Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una historia. The Golden Time para decírtelo en un sueño. Signosis, un amigo me comentó que el último episodio fue un poco abrupto y dejó muchas cosas sin terminar. Esta es mi opinión sobre terminar la historia y darle a Banri y Coco un regalo que esperaban durante la mayor parte del anime. No soy dueño de Golden Time. The Mark 629, comencemos. Episodio 1, donde Oka-kan. Martes por la noche, 31 de diciembre de 2013. Residencia Takaya, Tokio. Sus amigos no conocían a Takaya Sato como Takaya Sano Sato-kun. Para ellos, él era 2D-kun y esa noche se ganaría ese título. No menos de 3 de los juegos más esperados de su lista habían salido al mercado en los últimos 2 días y esta noche iba a pasar toda la noche disfrutándolos todos. Sus padres estaban de viaje y sus hermanos mayores ya se habían mudado de la casa familiar, así que tendría una noche entera de bendita soledad para deleitarse con su pasatiempo favorito. La primera batalla fue difícil. ¿Cuál jugar primero? Al final, se decidió por la que tenía la caja más colorida. Eso era a menudo una indicación de lo ecchi que sería el juego y él estaba de humor para algo lascivo en ese momento. Justo cuando el juego comenzó a cargarse, escuchó el zumbido de su teléfono. Normalmente, lo dejaría pasar, era hora de jugar, su momento. Podría revisar sus mensajes más tarde. Pero esta noche también era importante por otras razones. Kaga había hecho el viaje para ver a Banri y todos sus amigos estaban esperando ansiosamente saber si había podido comunicarse con él. Coco, él recuerda. ¿2D-kun cuánto? Coco, todo se acuerda de todos nosotros. 2D-kun, la mejor noticia de la historia. Mitsuo, sí. ¿Volverá a la escuela? Coco, no lo sé todavía. Te lo haré saber en cuanto lo sepa. 2D-kun, buen trabajo Coco-chan, sabía que podías hacerlo. Mitsuo, es bueno verte usar tus poderes de persistencia para el bien en lugar del mal. Coco, grrrrr. Mitsuo, pero en serio, muchas gracias Coco. Probablemente seas la única que podría haberlo traído de vuelta. Me alegro de tenerte como amiga. 2D-kun, yo también. Coco, arigato, ya me tengo que ir. La familia Tada hizo mochi. 2D-kun, cuídate. Y feliz año nuevo. Mitsuo saluda a Banri de mi parte. Feliz año nuevo. La sonrisa de Sato no se desvanecía cuando dejó el teléfono. Sintió como si se hubiera quitado un peso de encima y, de repente, los 3 juegos que tenía sobre el escritorio parecían menos importantes que hacía unos minutos. Menos importantes. Pero aún así serían el desafío de la noche que tanto había esperado. Es solo que ahora. Ahora los enfrentaría con el corazón más ligero. Mientras hacía clic en las pantallas de introducción y miraba el vídeo de la historia previa, sintió que faltaba algo. No podía precisar exactamente qué, pero parecía que algo lo estaba molestando y que no podía recordar por completo o ignorar. No fue hasta que comenzó a crear un personaje en el juego que supo que era lo que lo molestaba. Se quedó con la boca abierta al ver el personaje casi terminado en su pantalla. Había creado un personaje humano femenino. Era baja y de complexión delgada, y la había creado con ojos azules vibrantes y cabello largo de color salmón. En lugar de la mueca de desdén curtida en la batalla que generalmente prefería, le había dado a este personaje una sonrisa acogedora y un rostro amable como el de un duendecillo. Todavía no había comenzado a equipar al personaje con ropa o equipo, por lo que era una imagen desnuda que su tarjeta gráfica estaba convirtiendo en una imagen 3D que giraba lentamente para él. Ah. Oka-chan. Sato tomó su teléfono en un repentino pánico y sintió que la leve sensación molesta se convertía en una preocupación total. Volviendo a mirar la conversación, se dio cuenta de lo que estaba mal. No, Oka-chan. Presionando los controles de su teléfono, buscó su número y la marcó de inmediato. Su ansiedad crecía con cada timbre que no recibía respuesta. Cuando el teléfono saltó al buzón de voz, colgó y volvió a intentarlo. Seguía sin haber respuesta. Esto no es propio de ella. No es propio de Oka-chan. Algo anda mal. Movió la pantalla de su teléfono y seleccionó el número de Mitsuo. Incluso si estaba ocupada, enferma o incluso dormida, Oka-chan es el tipo de persona que respondería el teléfono cuando un amigo la llama. Hola. Respondió Mitsuo en medio de mucho ruido de fondo. ¿Dónde? Sato estaba a punto de preguntar dónde estaba su amigo rubio, pero era Nochevieja, así que era bastante obvio que estaría en una fiesta en algún lugar. Casi cualquiera que no sea un otaku como yo probablemente esté en una fiesta. De hecho, tal vez ahí es donde está Oka-chan y solo estoy pensando demasiado en esto. ¿2D-kun? Preguntó Mitsuo en la línea que de repente quedó en silencio. ¿Oka-chan está contigo? Sato intentó sonar conversacional para no preocupar a su amigo en caso de que esto resultara ser nada después de todo. No respondió Mitsuo. Estoy con mi familia en Okinawa. ¿Qué pasa? Oh, nada, dijo Sato con indiferencia. Solo quería preguntarle algo. 2D-kun, dijo Mitsuo con severidad. ¿Sí? Sato se sentó un poco más erguido por el tono de voz de su amigo. Eres un mentiroso terrible, ordenó Mitsuo. Ahora, dime qué pasa. Puede que no sea nada, tragó Sato, es solo que... Noté que Oka-chan no respondió al mensaje de texto grupal y no ha contestado su teléfono. Sí, tienes razón. ¿Ya intentaste llamarla? La actitud de Mitsuo cambió de fastidio a preocupación mientras miraba sus propios mensajes de texto y se dio cuenta de que tampoco había tenido noticias de ella desde hacía bastante tiempo. No desde que terminaron de trabajar en el DVD de Banri. No era propio de Oka-chan no participar en un chat grupal con sus amigos y era muy inusual que no enviara un mensaje grupal deseándoles felices fiestas. ¿Qué debemos hacer? La preocupación de 2D-kun era claramente evidente en su voz. Incluso él podía oír los sonidos del creciente pánico en su propia voz. Tranquilízate. Mitsuo parecía confiado a pesar de que estaba a cientos de kilómetros de distancia, ¿sabes dónde vive? Sí. La ayudé a mudarse a su nuevo hogar hace varios meses, respondió Sato. Está bien, Mitsuo ya sonaba aliviado. Ve a su casa y haré algunas llamadas. Me pondré en contacto contigo si escucho algo, así que asegúrate de tener tu teléfono contigo. Muy bien. Sato se levantó de su escritorio en un instante. En un torbellino, se puso el abrigo, las llaves en la mano y salió por la puerta. Unos segundos después, estaba de nuevo en la puerta y se maldijo por tener tanta prisa que se olvidó de ponerse los zapatos. Viernes 3 de enero de 2014, por la tarde. Hospital Universitario Fukurai, Tokio. Shinami abrió los ojos y miró con ojos llorosos hacia una bolsa de suero. ¿Eh? ¿Por qué? Su confusión no duró mucho después de que sus ojos movieran a su alrededor y observara el resto de la habitación. Obviamente era una habitación de hospital y ella estaba descansando bajo el calor de unas mantas blancas y limpias. En una silla cerca de la ventana había alguien durmiendo debajo de una gran parca verde. Al principio no lo reconoció, pero cuando vio los vasos en la mesita cerca de la silla, supo que era su amigo. 2D-kun. Las palabras apenas eran reconocibles por el ronco sonido que emitía su boca. Shinami no se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta hasta que vio a su amiga dormida sobresaltarse y mirarla. Su momentánea sorpresa fue reemplazada por un dolor punzante en la garganta. ¿Eh? Sato vio esos deliciosos ojos azules mirándolo y sintió una oleada de alivio. Hasta que vio la expresión de dolor y las lágrimas. Se puso de pie con las piernas temblorosas, se acercó a ella y le dijo. Oye, es bueno verte despierta, pero trata de no hablar. Los médicos dicen que tienes al menos dos virus que te están atacando y uno de ellos es el estreptococo. Shinami podía ver la preocupación en el rostro de su amigo y quería acercarse a él. Desafortunadamente, sus brazos y piernas se sentían como si los hubieran convertido en plomo y no podía hacer más que mover un poco su mano temblorosa en su dirección. La debilidad de su propio cuerpo la asustó y comenzó a temblar. El temblor se detuvo de repente cuando sintió una mano fuerte y cálida tomar suavemente la suya con cuidado. Le sorprendió que 2D-kun hubiera notado el ligero movimiento que había podido hacer. Realmente no había podido mover mucho su mano. Todavía un poco asustada, quería preguntarle cuánto tiempo había estado inconsciente y cómo había llegado al hospital, pero el sueño la estaba llamando de nuevo y no tenía energía para luchar contra él. No quería invitar a las pesadillas yéndose a dormir con miedos persistentes que la preocupaban, pero había consuelo en la mano cálida que la sostenía. Si tan solo la sostuviera un poco más. Sato sostuvo la mano de su pequeña amiga hasta que ella se quedó profundamente dormida. Su rostro era lindo incluso en un sueño profundo. Por un momento, se preguntó si los gráficos de los personajes del nuevo juego podrían reproducir su encantador rostro. Luego se sonrojó cuando recordó que todavía no había avanzado más en ese juego y había dejado su computadora portátil encendida con la imagen desnuda en 3D girando lentamente en la pantalla. Su pánico se calmó cuando se dio cuenta de que, incluso si alguien entrara en su habitación, a esta altura, solo se vería el protector de pantalla. Sí, no hay prisa. Puedo quedarme un rato más y sostener tu mano mientras duermes. Sábado por la mañana, 4 de enero de 2014. Hospital Universitario Fukurai, Tokio. «Estás bastante mejor ahora», le dijo una enfermera a Chinami después de tomarle el pulso y la temperatura. «Tu cuerpo todavía está luchando contra las infecciones, pero estás mucho más fuerte que cuando te trajeron». Chinami solo asintió en respuesta. Tragar todavía le resultaba doloroso y hablar se sentía como si fragmentos de vidrio roto se movieran en su garganta. «¿Está lista para recibir una visita?», preguntó la enfermera mientras sonreía. «Es su jovencito otra vez. Usted sabe que ha estado aquí todos los días desde que la trajo, ¿qué? 2D-kun fue quien me trajo. Pero él no es mi novio. Eso es solo un malentendido. Sin embargo, es mi muy buen amigo». Esos pensamientos salieron, no como palabras, sino como un rubor, ojos muy abiertos y un gesto de vergüenza. «Está bien, lo dejaré entrar, pero no hagas tonterías. Aún no estás lo suficientemente bien para eso». La enfermera se rió al ver que el rubor de la niña se había intensificado al salir de la habitación. Al principio, les había parecido extraño que ese chico universitario visitara tanto a esa niña. Todas las enfermeras estaban preocupadas de que pudiera estar pasando algo indecente. Hasta que se enteraron de que la niña también era una estudiante universitaria y no la estudiante de secundaria que parecía ser. Ahora, las atenciones del joven eran bienvenidas y ya no había miradas sospechosas cuando venía de visita. De hecho, sus constantes visitas hacían que muchas de las enfermeras recordaran el amor de juventud. Pero Sato no tenía idea de que alguien pudiera asumir algo así. «¿Cómo está?», le preguntó Sato a la enfermera cuando ella salió de la habitación. Quería poder contarles a todos sus amigos algunas buenas noticias y esperaba que la enfermera dijera algo positivo. «Mucho mejor, probablemente podrá irse a casa esta tarde siempre que haya alguien allí para cuidarla», bromeó la enfermera con el joven, «pero, de todos modos, nada de besos durante al menos una semana. Debemos estar absolutamente seguros de que todos los contagios han desaparecido o podrías terminar aquí también». «¿Besarse?», preguntó Sato consternado. «¿De qué diablos se trata esto?». «Pórtate bien ahora», ofreció la enfermera mientras se alejaba. Sato se quedó atónito. Se quedó de pie en el borde de la puerta durante casi un minuto, con los ojos todavía fijos en el lugar donde había estado parada la enfermera. «¿Besarse? ¿Pero con Oka-chan? ¿Eh? Como si eso fuera a pasar alguna vez». Sato quería correr tras la enfermera y explicarle el malentendido, pero algo más que ella dijo también le estaba dando vueltas en la cabeza. «Probablemente podrá irse a casa esta tarde siempre que haya alguien allí que la cuide». «Pero no tiene a nadie que la cuide». Sato sabía sobre la situación de vida de Oka-chan. Su familia se había mudado debido al trabajo de su padre y ella se quedó aquí para vivir sola mientras asistía a la universidad. También sabía a qué tipo de lugar se había mudado. En resumen, era un basurero. En verdad, el edificio debería haber sido condenado hace décadas. Las ventanas y las puertas goteaban. No había aire acondicionado ni calefacción. El inodoro a menudo se atascaba y el agua no era confiable. Había odiado verla mudarse a ese lugar, pero era todo lo que podía permitirse sin mudarse terriblemente lejos. Si solo hubiera algo que pudiera hacer. Algo que podría hacer. Sato cruzó el piso hasta la cama de Oka-chan y miró sus brillantes ojos azules. Se preguntó si la medicación estaba haciendo que sus ojos lucieran llorosos o si eran lágrimas lo que veía. Considerando que la enfermera no había susurrado cuando le habló, era probable que Oka-chan también la escuchara. Si lo hizo. Si lo hizo, probablemente esté pensando lo mismo que yo ahora. Oka-chan todavía no podía hablar, pero ahora era más fuerte y podía extenderle la mano a su amiga. Quería sentir el calor de su mano ahora más que nunca. Tenía miedo de que este fuera el final de su vida universitaria. Si tenía que regresar a casa para que la cuidaran, sería poco probable que su familia le permitiera regresar a Tokio sola. Insistirían en que asistiera a una universidad local para que pudieran cuidarla si algo así volviera a suceder. Esto significaría decir adiós a todos los amigos que había hecho. Podía sentir las lágrimas brotar incluso cuando se acercó a una de sus amigas más cercanas. Oka-san Sato ahora sabía que eran lágrimas. Pudo ver la expresión arrugada de desesperación reemplazar la apariencia generalmente feliz de Oka-chan. No le quedaba bien y se comprometió a hacer cualquier cosa para cambiarla a la hermosa felicidad que estaba acostumbrado a ver en su rostro. Oka-san, ¿te preocupa que llamen a tus padres para que vengan a buscarte si descubren que vives sola? Shinami comenzó a responder, pero la otra mano de Sato corrió hacia su rostro y puso un dedo sobre sus labios. Simplemente asiente, le dijo Sato. No puedo soportar verte sufrir. Shinami se sorprendió al oír a 2D-kun decirle algo tan cariñoso. Volvió a mirarlo a los ojos y asintió. Voy a mentir por ti, le dijo Sato en voz baja. No soy muy bueno mintiendo, así que esto podría no funcionar. Les diré que te quedarás conmigo ya que soy tu novio. Novio. ¿Es esto una confesión? Sus mejillas se sonrojaron, sus ojos azules se abrieron más y su mano apretó la de él un poco más fuerte al escuchar sus palabras. Ah, esta es la mentira de la que estaba hablando, por supuesto. ¡Qué tonta soy! No soy el tipo de chica adecuada para ser la novia de 2D-kun después de todo. Ella vio que sus ojos se cerraban y un poco de rubor también se dibujó en su rostro. Te pido disculpas por la vergüenza que te causará fingir ser mi novia. Sato recordó de repente la negativa de guillotina que Oka-chan le había dado a un chico tan guapo como Mitsuo la noche de la fiesta de bienvenida de la primavera pasada. Por mucho que le gustaran las personas hermosas, no había forma de que una relación con él fuera aceptable para ella. Pero si ella podía perdonarlo por esto, él sentía que al menos podría ser de ayuda. Sé lo ridículo que es pensar que una chica como tú sería novia de un otaku como yo, pero esta es la única forma en que puedo pensar para ayudarte. No, 2D-kun. Nunca pensé en ti de esa manera. Siempre has sido un buen amigo. Un amigo muy querido. Shinami recordó los últimos días y cómo la enfermera le había dicho que había estado allí para visitarla todos los días. Eres un amigo más querido de lo que jamás había imaginado. Ella le apretó la mano hasta que abrió los ojos nuevamente y asintió, ¿sí? Preguntó Sato para confirmar y esperó hasta verla asentir de nuevo. Está bien, entonces les diré que cuidaré de ti. En realidad, a Sato le entristeció que ella aceptara que sería ridículo que un otaku tuviera una novia tan bonita y popular, pero él estaba haciendo esto para ayudar a una amiga. No por una verdadera oportunidad de romance. Además, ella tiene algo indeseable que todas mis amigas no pueden tener. Tiene demasiadas dimensiones. De hecho, esto solo es aceptable porque es una amiga. No hay forma de que los dos podamos ser el uno para el otro románticamente. Pero aún podemos ser amigos. Shinami creyó ver cierta tristeza en la expresión de 2D-kun cuando se dio la vuelta para ir a confrontar al personal del hospital. Se preguntó qué podría estar molestándolo y le preocupaba que ella pudiera ser la causa de algún problema para su amigo. Quería asegurarle que haría todo lo posible para no causarle ningún problema, pero se estaba cansando nuevamente y podría pasar un tiempo antes de que él regresara de hacer los arreglos para su alta. Tal vez solo duerma un poco más hasta que regrese. Sábado por la tarde, 4 de enero de 2014. Key Apartments, Tokio. El coche de Sato era pequeño, pero los asientos eran cómodos y Shinami se quedó dormida antes de que salieran del aparcamiento del hospital. Se despertó solo cuando sintió que él la sacudía por el hombro. Al abrir los ojos, se encontró mirando por la ventanilla del coche la pintura amarilla descolorida de los apartamentos en ruinas que se vio obligada a llamar hogar por el momento. Oka-chan, lo siento, pero no puedo hacer esto. La voz de Sato sonaba como si temblara. Shinami se giró para mirar a su amigo y vio que le costaba decir algo. Los nudillos de ambas manos estaban blancos por la forma en que agarraba el volante. Ella extendió la mano y puso su pequeña mano sobre la de él para darle valor. Me dije a mí mismo que te llevaría a casa y prometí que te visitaría todos los días para asegurarme de que te estuvieras recuperando, pero simplemente no puedo. Sato tenía los ojos cerrados y le costaba pronunciar las palabras. Le ayudó mucho que Oka-chan le sujetara la mano. Para él, parecía que ella le estaba demostrando su confianza, pero se preguntaba si todo se desmoronaría si decía lo que realmente quería decir. Shinami podía ver la tensión y se culpaba a sí misma. Ya le había causado muchos problemas. Hacer que la vigilara durante otra semana era pedir demasiado. Estaba buscando su libreta y lápiz para escribir su respuesta de que estaría bien que la dejaran en paz cuando él de repente terminó de pensar. No puedo dejar que te quedes en un lugar como este mientras estás enferma, por favor, ven a quedarte en mi casa. Sato prácticamente gritó las palabras. Su voz era demasiado fuerte dentro del pequeño auto y los ecos de sus palabras parecían seguir rebotando cuando se atrevió a abrir los ojos y ver la respuesta de Oka-chan. Shinami se quedó atónita. Normalmente era buena leyendo a la gente y esta vez se había equivocado por completo. En lugar de hacerle saber que era demasiado problemática, le estaba preguntando. ¿Qué exactamente? ¿Vivir con él? ¿Qué? Ah. Como si pudiera leer la expresión de sorpresa de Oka-chan, Sato inmediatamente le explicó la situación. Vivo con mis padres y Mione-chan ya se mudó, así que pensé que podrías quedarte en su habitación por un tiempo. Quiero decir. Al menos hasta que te sientas bien de nuevo. También quería decirle que no estaba pensando en hacer nada sospechoso o pervertido, pero se preguntó qué tan culpable se vería si lo hiciera. No, pero gracias. Ya te he molestado demasiado, escribió Shinami en su libretita. No. Insistió Sato. No me has molestado. Acepta mi invitación, por favor. No quiero ser una carga para ti ni una carga para tu familia. Shinami escribió el mensaje. Pero mientras lo hacía, se sintió triste por dentro por estar rechazando una súplica tan sincera. Aún así, ¿qué pensaría su familia de ella si se presentara necesitada e indefensa? En el mejor de los casos, sería una aprovechada. En el peor. No quería avergonzar a su amiga de una manera tan inútil. No lo harás. Sato se dio cuenta de que no iba a convencerla solo con palabras. Estaba enferma y agotada, y no estaba pensando bien. Pero él no estaba listo para darse por vencido todavía. Haré un trato contigo, ven y quédate esta noche. Solo una noche. Si todavía piensas que eres una carga o una molestia, te llevaré de regreso a tu departamento mañana por la tarde. Lo prometo. Shinami se sentó por unos momentos y observó a su amigo. De alguna manera se veía diferente. El desafío y la confianza eran una mirada inusual en dos Dekun. No. Ya había visto esa mirada antes en él. Cuando Coco descubrió que era él quien había estado enviando los correos electrónicos a Banri y lo había atacado, no cedió ni un centímetro. Mientras Mitsuo había retenido a Coco, Shinami había envuelto sus brazos alrededor de Sato en un intento de evitar que los dos llegaran a los golpes. Todavía podía recordar la sensación de sus brazos alrededor de su cuerpo tenso y las palabras que Dos Dekun usó no solo para defenderse, sino también para desafiar la propia indecisión de Coco. ¿No eres Gaga, Coco? Una vez que te enamoras de alguien, ¿no pierdes el control y lo vuelves loco persiguiéndolo con determinación? ¿Por qué no pierdes el control ahora? Shinami todavía podía recordar cómo se sentía al retenerlo. Había estado luchando mucho para llegar a Coco en ese entonces, pero ella podía notar que se había estado conteniendo. Fácilmente podría haber atravesado su pequeño cuerpo, pero le preocupaba lastimarla. Y ahora, estaba preocupado por ella otra vez. Oh, Dos Dekun. Si tan solo no fueras Dos Dekun. Pero lo eres, y nunca querría cambiar quién eres. Eres una persona maravillosa, una persona verdaderamente hermosa. Con un letargo creciente, escribió en su pequeño cuaderno y se lo pasó a su amiga. Está bien. Solo una noche. Sábado por la noche, 4 de enero de 2014. Residencia Takaya, Tokio. Shinami se despertó en otra habitación extraña. Las paredes no tenían personalidad, pero al menos estaban pintadas de colores pastel, por lo que no parecían una habitación de hospital. La cama era cómoda y las mantas cálidas. Había un aroma en el aire que le recordó que hacía tiempo que no comía nada. En ese momento, la puerta se abrió y una mujer alta, de suaves ojos marrones y cabello largo y negro, entró en la habitación con una bandeja. Ah, me alegra ver que estás despierta. La mujer dejó la bandeja sobre una cómoda y ayudó a Shinami a sentarse, sujetándola con unas cuantas almohadas más. Soy la madre de Sato. Deberías llamarme Oka-san cuando puedas hablar de nuevo. Oka-san. Dos Dekun le mintió a sus padres y les dijo que yo era su novia. Shinami parpadeó. Seguramente Sato le explicó el arreglo. Sé que mi hijo hizo un trato contigo y que aceptaste quedarte aquí solo una noche, dijo Oka-san mientras sacaba un tazón de avena caliente de la bandeja, pero esta no es su casa y ese no era su trato. Shinami se dio cuenta de que ya estaba causando fricción en la casa de Takaya y tomó su bloc de notas en la mesita de noche. No, dijo Oka-san con firmeza mientras trasladaba el bloc de notas de la mesita de noche a la cómoda y le decía a la joven que tenía delante. Este no es el momento para que hables. Ni escribas. Este es el momento para que yo hable y para que tú escuches. Pero primero, ábrete. Shinami estaba segura de que tenía fuerzas para alimentarse sola, pero esta mujer exudaba una personalidad que no se podía desafiar. Obedientemente, abrió la boca y aceptó una cucharada de papilla con sabor a miel y limón. Superando el miedo al dolor que le causaría, tragó el bocado. Sintió un poco de dolor, pero, sorprendentemente, las papilas de Oxan parecieron aliviarlo. He criado a 3 niños en esta casa. Los cuidé cuando estaban enfermos o heridos. Los animé cuando lo merecían y los regañé cuando lo necesitaban. Okasan terminó la frase poniendo otra cucharada de la deliciosa papilla en la boca de Chinami. El hermano y la hermana mayores de Sato se han ido de casa y ahora están bien, son adultos responsables. Incluso Sato está teniendo buenos resultados en la Universidad Fukura y contigo y sus otros amigos. Se abstuvo de decirle al pequeño joven lo emocionada que estaba de que su hijo menor hubiera hecho amigos de verdad que eran más que meros seudónimos de algún juego en línea. Oka-chan asintió con la cabeza y aceptó otra cucharada de avena tibia. Siempre les he enseñado a mis hijos a ser considerados y afectuosos. Los he animado a ser selectivos en cuanto a quienes aceptan como amigos, pero una vez que lo hagan, siempre deben cuidar de sus amigos como si fueran familia. Esto hizo que Chinami se preocupara. ¿Le estaban diciendo que no era lo suficientemente buena para ser amiga de Sato? ¿Su madre estaba molesta porque había elegido a una amiga tan inútil? ¿Dónde está Sato ahora? Tengo que salir de aquí antes de causar más problemas. Si te preguntas dónde está Sato, ahora está con su padre. Oxan puso otro bocado de avena en la boca de la joven y le dijo. Están recogiendo todas tus pertenencias de ese horrible apartamento y trayéndolas aquí. ¿Qué? Chinami gritó en silencio. No. No quiero causarle más problemas a 2D-kun. ¿Cómo un hijo mío puede dejar que una querida amiga viva en semejante miseria? Me enfurece. A pesar de lo enfadada que sonaba Oxan, puso otro bocado de la reconfortante papilla en la boca de Chinami con suma delicadeza. Y además es una chica hermosa, delicada y florida. Estoy horrorizada. Estoy muy decepcionada de él. ¿Qué? Pero no. Yo fui la que insistió. Chinami quiso protestar. Entonces proclamó Oxan, te quedarás con nosotros hasta que estés completamente curado. No permitiré ninguna discusión sobre ese punto. ¿Está claro? Chinami miró a Oxan con asombro. Los suaves ojos castaños no coincidían con las duras palabras. La fría ira no coincidía con la calidez del verdadero significado. Chinami estaba perdida en un torbellino de contradicciones y emociones propias. Había estado viviendo con miedo desde que su familia se había mudado, pero había mostrado una fachada de valentía que esperaba que su familia y todos sus amigos creyeran. Pero ahora sabía que todos habían visto a través de su máscara, al igual que ella ahora veía a través de la fanfarronería de Oxan. Por favor, Oka-chan. Una lágrima se deslizó por la mejilla de la mujer mayor mientras dejaba el cuenco ahora vacío sobre la mesa auxiliar, no me hagas pasar por eso otra vez. Chinami no pudo contenerse ni un segundo más. Se inclinó hacia Oxan y envolvió a la mujer mayor con sus brazos. Todavía no tenía voz, pero las lágrimas y el abrazo transmitieron todo lo que necesitaba decir. Tranquila, Oka-san abrazó a la pequeña y le acarició la cabeza. Podía sentir cómo sus estrechos hombros se estremecían mientras la niña lloraba y dejaba atrás meses de miedo, ansiedad y desesperanza. Ahora este es tu hogar. Deja que esas preocupaciones se vayan y concéntrate en las cosas importantes. Chinami quería hacerle muchas preguntas, pero no se le ocurría nada en ese momento. Una sensación de alivio la envolvió como si se estuviera sumergiendo en el agua de una fuente termal. Esta mujer, a la que había conocido hacía apenas unos minutos, era tan amable, tan cálida y deja ir tus preocupaciones, niña. La voz sonora de Oxan era como una manta cálida y pesada en una noche fría. Solo piensa en tus clases, tus actividades del club y tus amigos. Cuando te sientas mejor, podemos tener algunas charlas agradables mientras tomamos un café, si quieres. Pero por ahora, solo duerme. Duerme y recupérate. Chinami ya no tenía hambre y la poca energía que le quedaba se había agotado por el llanto y la liberación emocional que le había provocado Oxan. La sugerencia de dormir fue bien recibida. No recordaba que la hubieran vuelto a acostar en la cama ni que se hubieran tapado el cuello con las mantas, pero cuando se despertó un rato después, su cuaderno estaba de nuevo en la mesita de noche y una taza de té relajante sobre una almohadilla térmica. Oxan entró en la habitación en silencio. La pequeña niña dormía profundamente y no se movió. Tocó la cabeza de la niña con la punta de la varita, vio la lectura y se alegró de que su temperatura siguiera bajando. A pesar de lo enferma que estaba, la pequeña niña en la cama era definitivamente linda. ¿Cómo diablos mi hijo Otaku trajo a casa a una pequeña querida como esta? Sé que insiste en que son solo amigos, pero... Una madre puede tener esperanza. No me importaría tener a esta querida niña como nuera. No me importaría eso ni un poco. Pero, después del espectáculo que le preparé antes, puede que esté demasiado asustada como para pensar en mí como... Sus pensamientos se interrumpieron cuando vio lo que había en la mesita de noche. Oh. Se llevó la mano a la boca como un acto reflejo. No quería despertar a la niña dormida, pero lo que vio la sobresaltó de una manera muy positiva. La taza de té que había dejado sobre la almohadilla térmica estaba vacía y había un mensaje para ella en el bloc de notas. Gracias, Oxan. Estaba escrito en grande en la página. La lista de personajes. Van Ritada masculino 170 centímetros, complexión atlética, ojos verdes y cabello castaño largo hasta el cuello, edad 20. Van Ri es un estudiante universitario de primer año en la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Fukura y en Tokio. Es el protagonista masculino principal de la serie. Su ciudad natal está en la prefectura de Shizuoka. Sufría de amnesia retrógrada, incapaz de recordar nada antes de un accidente que ocurrió después de su graduación de la escuela secundaria. Hacia el final de la serie, recuperó sus recuerdos anteriores a expensas de sus nuevos recuerdos. Su personalidad también regresa al antiguo Van Ri pre-accidente. En el episodio final, recuerda todo y su nueva personalidad post-accidente regresa. Van Ri es una persona muy bondadosa y benévola en cualquier personalidad. Aunque ahora es visto como una persona bastante confiable, durante la escuela secundaria, era conocido por ser pegajoso con Linda y bastante llorón. Mitsuo Yanagisawa masculino más alto que Van Ri, ojos azules y cabello negro hasta el cuello teñido de rubio. Edad 19. Mitsuo es un estudiante universitario de primer año que estudia Derecho y es miembro del club de cine. Su ciudad natal es Tokio y asistió a la Academia de Escaleras Mecánicas Dainohara. Es un buen hombre y tiene una naturaleza madura. Anteriormente, era conocido por distraerse fácilmente, pero eso ha cambiado un poco desde que ya no está constantemente mirando por encima del hombro para el próximo ataque de Coco. Al principio, encuentra la personalidad de Kaga Coco extremadamente molesta. Sin embargo, menciona que siguen siendo amigos de la infancia e incluso se preocupa por ella de veces. Durante un corto tiempo estuvo enamorado de Chinamioka y se tiñó el cabello de rubio después de ser rechazado por ella. Sus amigos pensaron que se veía tan bien, que lo mantuvo así. Coco Kaga, mujer más baja que Van Ri, ojos color avellana con cabello naranja hasta la cadera, edad 19. Ella es una estudiante universitaria de primer año en la Universidad de Van Ri. Ella es la protagonista femenina principal de la serie. Originalmente perseguía a su amigo de la infancia Mitsuo con una obsesión insana, ahora está enamorada de Van Ri, principalmente debido a su compasión. Coco normalmente usa un brillo labial barra lápiz labial rosa y tacones altos. Coco usa mucha ropa elegante en su vida diaria y es considerada muy atractiva. Linda Nana Ayashida, Linda-chan. Mujer más baja que Van Ri, ojos azules y cabello castaño hasta el cuello, edad 20. Ella es una estudiante de segundo año en la Universidad de Van Ri. Como miembro de la Sociedad de Investigación del Festival de Cultura Japonesa Club del Festival, consigue que Van Ri y Coco también se unan. Ella es la antigua amiga de la infancia de Tada Van Ri antes del accidente. En el pasado, Linda y Van Ri iban a la misma escuela secundaria donde ella era la mejor amiga de Van Ri. La noche de la ceremonia de graduación, Van Ri expresó sus sentimientos hacia ella, pero ella necesitaba pensar en la respuesta, a lo que Van Ri respondió que la esperaría en el puente. Ella se siente arrepentida y culpable a lo largo de la serie y se culpa a sí misma por llegar tarde al puente donde Van Ri fue golpeado y desarrolló su amnesia. Sato Takaya 2D-kun. Masculino de la misma altura que Van Ri, ojos marrones con cabello negro corto, edad 19, es un estudiante de primer año en la Universidad de Van Ri. Se le llama 2D-kun porque prefiere a las chicas de los juegos sobre las chicas de la vida real porque no son tan difíciles de entender. Como jugador, ha adquirido algunas habilidades informáticas barra de hacker que se muestran en el episodio final cuando se revela que fue él quien hackeó la computadora portátil y las cuentas de correo de Van Ri para intentar que recordara sus días universitarios y sus amigos. Fue su discusión con Coco sobre tratar de salvar a Van Ri lo que finalmente la hizo moverse de nuevo. Es fanáticamente leal a sus amigos y está dispuesto a cualquier cosa para tratar de salvar las amistades en su pequeño grupo. Chinamioka Oka-chan. Mujer mucho más baja que Van Ri, ojos azules con cabello color salmón hasta los hombros, edad 20. Ella es una estudiante de primer año en la universidad y miembro del club de cine. Su ciudad natal es Fukuoka y su pasatiempo favorito es filmar a todos con su cámara. Ella lo llama Okamera. Chinami tiene un comportamiento infantil para una estudiante universitaria y también parece una niña. Ella es muy bondadosa y siempre está feliz de hacer nuevos amigos. Ella no se enoja fácilmente. Chinami es muy popular porque es amable y abierta con la gente. Después de rechazar la confesión de Mitsuo en una fiesta, se revela que le gusta mantener sus sentimientos personales de amor para sí misma. Para cuando se dio cuenta de que le gustaba Mitsuo después de todo, ya era demasiado tarde y ahora estaba enamorado de Linda. Decepcionada, y posiblemente para competir con Linda, se cortó el cabello hasta la cadera hasta el cuello. Ella se ha arrepentido de esa decisión desde entonces. Padre de Coco, hombre más alto que Banri, cabello corto gris con ojos negros, edad 48, es director de un gran hospital y el padre de Coco Kaga. Se viste como lo haría un director, con ropa de alta clase apropiada para un profesional de negocios. Es un hombre firme que declaró que su hija Coco era una tonta. También tiene un gran sentido de la responsabilidad cuando se disculpa con el dueño de la bicicleta que fue robada por Coco, y con los padres de Dos de Kun cuando el auto está dañado y con Chinami Oka por sus heridas. Aunque estricto, también es una persona de muy buen carácter que no quiere que los miembros de su familia Esp. Coco, molesten a otras personas. Él y su familia son amigos de la familia de Mitsuo y se conocen desde hace mucho tiempo. Episodio 2 Madres. Sábado por la noche, 4 de enero. Residencia Tada, Shizuoka. Coco salió a escondidas de la habitación de invitados, tal como lo había hecho las dos noches anteriores, y se dirigió por el pasillo hacia la habitación de Banri. Llevaba el cómodo y cálido pijama de franela que la madre de Banri le había regalado, junto con las pantuflas peludas que protegían sus pies del frío suelo de madera. Las pantuflas habían sido un regalo del padre de Banri. Ambas habían sido tan maravillosas con ella que se preguntó si había algo extraño en el agua aquí en el campo. Abrió la puerta lentamente y miró a través de la rendija cómo el rayo de luz del pasillo iluminaba el rostro dormido de Banri. Su rostro estaba relajado en su postura para dormir y su boca estaba apenas abierta mientras yacía con la cabeza en el borde de la almohada. «Puedes entrar si quieres», una voz la sobresaltó desde atrás. «Eep». Coco saltó hacia un lado y se giró para ver quién había estado justo detrás de ella. Para su gran sorpresa, era la madre de Banri, parada allí con su bata de estar por casa y sonriendo alegremente, «Oksan». «Te vi mirándolo anoche», admitió la madre de Banri, «¿cuánto tiempo estuviste allí parada mirándolo?» «Unas 2 horas». Coco sabía que eran más bien las 3, pero le preocupaba lo que esa amable mujer pudiera pensar de sus tendencias acosadoras. «Dios mío», respondió ella, «no me extraña que estuvieras cansado hoy». «¿Qué?» Coco reunió coraje para preguntar. «¿Qué quisiste decir con entrar?» «Banri tiene el sueño muy pesado», dijo su madre mientras abría la puerta de su habitación y entraba. Hizo un gesto con la mano para que Coco la siguiera. «¿Estás seguro de que está bien?», preguntó Coco. «Déjame preguntarte algo», dijo la mujer mayor mientras miraba a su hijo dormido, «¿tienes planes de convertirte en mi nuera?» «Ese. Sí». Coco se sorprendió por la pregunta, pero su respuesta fue rápida y desde el corazón. «Quiero eso más que cualquier otra cosa en el mundo». «Entonces no veo ningún problema en esto», dijo mientras se sentaba en el suelo junto a la cama baja de Banri. «Gracias, Oksan», dijo Coco mientras se sentaba al lado de la madre de Banri frente al rostro dormido de su novio, «¿estás segura de que no se despertará?» Cuando estaba en la secundaria, Linda vino aquí y dibujó bigotes de gato en su cara con un marcador permanente mientras dormía, se rió Oksan. «No». Coco no podía creer que la siempre confiable Linda Senpai hiciera algo así. «Sí». Dijo que era para una obra de teatro de la clase y que Banri debía ser un gato. O un león. Coco se sorprendió a sí misma estirando la mano para apartarle un poco de cabello de la cara, pero se detuvo cuando hubo un ligero cambio en su respiración. «No te preocupes por eso», le dijo Oksan. Una vez, su padre y su tío levantaron su cama y la trasladaron a otra habitación mientras él todavía dormía en ella. No se despertó hasta la mañana siguiente. «¿Estás bromeando?» Coco no podía creer esa historia, pero tampoco nunca lo había visto dormir tan profundamente. «Entonces, ¿qué te trae a su habitación en mitad de la noche?» preguntó Oksan mientras Coco jugaba con cuidado con el cabello de Banri. Lo cuidé una vez cuando estaba enfermo, pero nunca lo vi dormir así, respondió Coco mientras admiraba la gentileza de Banry. Podría mirarlo así durante horas. Es tan maravilloso. Me alegra que tú también pienses lo mismo, asintió Oxan. De repente se le ocurrió a Coco que Oxan podría estar aquí ahora porque no confiaba en esta extraña chica con su hijo. No, no, no. Ambos han sido tan amables conmigo, estoy segura de que no es eso. ¿Qué te trae por aquí? ¿Estabas preocupada por mí? De ningún modo. Okasan desestimó la preocupación. Anoche subí para ver cómo estaba Banry, pero supe que estaba en buenas manos cuando te vi en su puerta. Esta noche subí por ti. ¿Eh? Coco se preocupó de repente cuando escuchó eso. Bueno, supongo que vine por los dos, en realidad, dijo Oxan en voz baja. Quiero ver cómo encajas. ¿Eh? La preocupación de Coco cambió a confusión. Quiero que te acurruques junto a él, le dijo Oxan a su novia incrédula. Creo firmemente que una pareja que no puede encontrar una buena pareja cuando se abrazan o se acurrucan. Bueno, su relación está condenada. ¿Condenado? La confusión de Coco volvió a convertirse en preocupación. Sí, dijo Oxan mientras se levantaba y retiraba las sábanas para Coco, entra. Con la manta levantada, ambos pudieron ver que Banry también llevaba un pijama cálido en esta fría noche de enero. ¿En serio? Coco se puso de rodillas junto a la cama. Aunque no le importaría subirse a la cama con Banry, hacerlo con su madre presente era un poco inusual. Incluso si ambos llevaban pijamas. Mucho, respondió Oxan con sencillez. Mientras ella respondía, Banry se dio la vuelta y quedó boca arriba dormido. Bueno, entonces. Allá voy, dijo Coco mientras se arrastraba hasta el colchón y apoyaba la cabeza sobre el pecho de Banry, ¿qué te parece? Intenta poner tu brazo sobre su pecho y acurrucarte más cerca de su cuerpo, sugirió Oxan. ¿Así? Coco se acercó a Banry y le pasó el brazo por el pecho como había sugerido su madre. Eso se ve bien. ¿Cómo se siente? Preguntó Oxan mientras volvía a colocar la manta en su lugar y retrocedía hacia la puerta. Se siente. Perfecto. Coco cerró los ojos y respiró profundamente. Desde donde su cabeza yacía sobre el pecho de Banry, podía oler su aroma por todas partes. Su pijama, su sábana, su manta y, por supuesto, él. Duerme bien, Coco-chan. Las luces se apagaron y la puerta se cerró mientras la madre de Banry salía de la habitación. ¿Eh? Coco estaba sorprendida, pero al mismo tiempo emocionada. Oh, Banry, me gusta mucho tu mamá, sé que voy a tener los sueños más maravillosos. Domingo 5 de enero por la mañana. Estación de tren de Shizuoka. No quiero ir. O mejor dicho, quiero que vuelvas conmigo. Coco se aferró a las manos de Banry mientras le hacía pucheros. Sabía todos los hechos y las razones que se interponían en el camino. Tanto el hospital como sus padres querían que se quedara en casa hasta que comenzara el nuevo año escolar. Iría al hospital para observación, controles y pruebas durante las próximas 6 semanas e incluso su padre dijo que esa era la mejor manera de asegurar la salud futura de Banry. Quería odiar a su padre por decir eso, pero había sido con su ayuda que se hicieron concesiones en la universidad para Banry. Se le permitiría continuar algunos de sus estudios a distancia para que no estuviera demasiado atrasado cuando comenzara el nuevo año escolar. Por desgracia, no hubo concesión para Coco. Su padre insistió en que regresara a Tokio y reanudara sus estudios. Al principio ella se negó, pero eso no duró mucho. Después de hablar con él por teléfono durante varias horas, aceptó a regañadientes sus exigencias. No le gustó, pero su padre prometió aceptar su relación con Banry si podía demostrar que había cambiado para mejor. Tampoco pidió un cambio imposible. Solo quería verla tener éxito en sus clases, evitar meterse en problemas y demostrarle que podía ser una persona confiable. No pido lo imposible, había dicho. Bien. No era la primera exigencia la que la molestaba. A pesar de toda su frivolidad, en realidad era una estudiante bastante buena. La segunda exigencia sería un poco más difícil, ya que era algo sobre lo que no tenía control total. Claro, evitaría situaciones que pudieran volverse problemáticas, pero a veces las cosas malas le pasaban a la gente buena de todos modos. Era la última condición la que realmente la molestaba. Era demasiado objetiva y dependía completamente de su padre. Incluso si ella sacaba calificaciones perfectas y se mantenía alejada de los problemas, él podría afirmar que no creía que ella fuera confiable todavía, y ahí terminaría todo. Si llegaba el caso, juró que se alejaría de su padre, de su familia y de todos si Banri la aceptaba. Sería su ama de casa en Shizuoka, donde se dedicarían a la agricultura y criarían a unos hermosos niños. Banri la recordaba de nuevo y eso era todo lo que necesitaba. Nunca dejaría de lado eso, sin importar lo que dijera su padre o cualquier otra persona. Pero Banri no quería que hiciera nada precipitado. Siempre con la cabeza fría, había sido capaz de calmarla antes de que dijera o hiciera algo de lo que pudiera arrepentirse durante mucho tiempo. Aunque eso significara estar separados por unos meses, estaba a favor de que regresara a la escuela y se esforzara mientras él se recuperaba por completo. Ahora, parecía que le estaba prometiendo a Banri las mismas cosas que le había prometido a su padre. «Estaré contigo antes de que te des cuenta. Pasarán 2 meses así de rápido». Banri chasqueó los dedos. «Oye». Banri levantó su teléfono celular. «Recibí un mensaje de Dosdekun, oh». Coco sonrió, «¿Finalmente se animará a desearnos un feliz año nuevo?». «No». La expresión de preocupación en el rostro de Banri detuvo en seco la sonrisa de Coco. «Oka-chan está enferma». «¿Qué?». Coco agarró el teléfono de Banri, pero él lo movió fuera de su alcance y continuó leyendo el mensaje. «¿Qué le pasó a Oka-chan?». «¿Eh?». Banri dejó de leer el mensaje y miró a Coco con asombro. «¿No la llamaste señorita ultrasónica?». Banri, Coco parecía abatido, «no seas malo. Cuéntame qué pasó». Bueno, Banri volvió a mirar su teléfono y terminó de leer el mensaje mientras se lo resumía a Coco. «Parece que Dosdekun la encontró inconsciente en el piso de su apartamento en la víspera de Año Nuevo. Tenía fiebre alta, así que la llevó al hospital. Ahora está mejor y se está quedando en la casa de sus padres, ¿qué?». Coco se preguntó cómo había podido pasar esto. Había visto a Oka-chan en la estación de tren la misma mañana en que había salido corriendo a ver a Banri. Claro, la pequeña hada parecía cansada, pero no parecía enferma. Había dicho que había estado despierta toda la noche editando el vídeo para Banri, pero seguro. «Prométeme que la revisarás cuando regreses», le preguntó Banri a la aturdida Coco mientras el tren entraba en la estación y se detenía. «Prométeme que harás eso por mí». «Lo haré», dijo Coco mientras cruzaba las puertas corredizas del vagón del tren. Luego, volviéndose hacia él, dijo «Lo haré por los dos. Te amo, Kaga Coco». Banri le sonrió desde la plataforma de carga. «Te amo más, Tada Banri», Coco pudo decir justo antes de que las puertas se cerraran. Banri observó el tren pasar a lo lejos. Se quedó mirando el lugar donde el tren había desaparecido de la vista mucho después de que se fue. «No estás aquí ahora, pero aún puedo sentirte conmigo. Mejoraré, Coco. Puedes confiar en mí para hacer eso. Puedes confiar en mí por el resto de tu vida». Domingo por la mañana, 5 de enero. 7 kilómetros sobre el océano Pacífico entre Okinawa y Tokio. Mitsuo Kunlinda seguía mirando por la ventana las nubes de algodón que se elevaban por debajo del avión y que brillaban intensamente a la luz del sol. Pronunció su nombre en voz baja por si acaso estaba dormido en su asiento junto a ella. Sí, Linda Senpai. Mitsuo la había estado observando desde que el avión despegó de Naha. Sabía que probablemente nunca se cansaría de mirarla. Linda era una chica hermosa y lo había tomado completamente por sorpresa cuando lo llamó en la víspera de Año Nuevo para decirle que aceptaba su invitación y que volaría a Okinawa esa misma tarde. Se había alegrado mucho de saber sobre la recuperación de Banri y estaba feliz por Coco de que él también la recordara. Desde entonces, Linda se había quedado con él en la casa de la familia Yanagisawa en Okinawa como su invitada. Había estado feliz de probar todo mientras estuvo allí. Fueron a la costa a caminar por la playa. Aunque hacía demasiado frío para meterse al agua con algo que no fuera un traje de neopreno. De la mano, lo acompañó a muchos de los santuarios y castillos históricos de la isla. Sintió la maravilla y la emoción de tomar su mano, pero ella nunca intentó ir más allá de eso, y él no la presionó. Había aprendido una lección importante de la trágica experiencia con Oka-chan. El momento lo era todo. Esta vez, no la arruinaría. «¿Tienes algún problema con que yo sea un año mayor que tú?», preguntó Linda mientras todavía miraba hacia la ventana. No, Mitsuo parpadeó. «Honestamente, nunca se me pasó por la cabeza». «¿Por qué? ¿Te molesta que sea más joven que tú?». «No», dijo Linda. Banri y yo tenemos más o menos la misma edad, pero pensé que era un hermano menor sin esperanza hasta que se me confesó. Supongo que el hecho de que hubiera pasado tantos años pensando en él de esa manera hizo que me resultara difícil responderle de inmediato. ¿Desesperanzado? A mí no me pareció desesperanzado. Mitsuo se preguntó a dónde quería llegar, pero esto era algo a lo que tenía que responder. En el año que había conocido a Banri, desesperanzado nunca había sido una palabra que hubiera usado para describirlo. Bueno. Tal vez hacia el final, cuando la antigua personalidad de Banri estaba regresando. Y cuando regresó, parecía que todo lo que sabía hacer era entrar en pánico y correr gritando en la noche. O simplemente huir. Bueno, tendría que admitir que el viejo Banri era bastante inútil. No lo conocías antes del accidente, explicó Linda. Incluso en la escuela secundaria, era conocido por ser un llorón. Desesperado y poco confiable eran solo algunas de las lamentables palabras que se usaban para describirlo. Pero también era adorable. Y yo siempre estaba allí para rescatarlo. Siempre podía confiar en Linda. Mitsuo encontró bastante repugnante la imagen de Banri antes del accidente, no me extraña que no le respondieras. No me malinterpretes. Lo amaba y sabía que él me amaba. Su amor por mí era tan puro y tan fuerte. Podía sentirlo como el calor de una hoguera cada vez que estaba cerca de él. Linda suspiró, solo me preocupaba si sería capaz de cuidarlo por el resto de mi vida. ¿Cuidador? Preguntó Mitsuo, ¿de verdad era tan malo? Sí, y me hizo preguntarme por qué le diría que sí a un tipo así. Me hizo preguntarme si había algo malo conmigo. Linda seguía mirando por la ventana para que Mitsuo no viera las lágrimas. ¿Soy el tipo de persona que realmente no quiere una pareja o un compañero? ¿De verdad estoy buscando a alguien desesperado al que pueda tratar con amabilidad cuando llore? ¿Estoy rota? No. Mitsuo habría ignorado las lágrimas que corrían por sus mejillas, pero cuando sus hombros se hundieron y comenzó a sollozar, él tuvo suficiente. La apartó de la ventana, la rodeó con sus brazos y acercó su rostro a su pecho. Creo que Linda Senpai solo estaba siendo amable y correspondiendo el amor de una amiga cercana de la infancia. He estado observando a Linda Senpai durante casi un año y no creo que Linda Senpai esté rota. ¿En serio? Linda no quería derrumbarse así delante de nadie, pero tenía que admitir que ahora apreciaba los fuertes brazos de Mitsuo alrededor de ella. Se sentía protegida de una manera en la que Banri nunca podría hacerla sentir. Al menos el antiguo Banri. Absolutamente, le respondió con la convicción de que realmente creía en ello. Entonces, hipotéticamente, por supuesto, si dos personas con un año de diferencia salieran juntas, ¿seguirían usando el sufijo senpai? Linda miró expectante a los ojos azules de Mitsuo. Si Linda Senpai acepta mi confesión ahora, la llamaré como ella quiera. Mitsuo le sonrió, Linda Senpai, Linda San, Linda Kun, Linda Chan, Linda o incluso princesa. Ajá. No, eso no. Linda se sonrojó furiosamente al oír esto último. Linda sola está bien. Soy una princesa. Anunció Mitsuo. ¿Qué? Linda se sonrojó y miró a Mitsuo con asombro. Había visto su lado juguetón, pero no sabía que también tenía una vena cruel. Al menos hasta que me beses para saber que esto es real y que no me estás tomando el pelo. Por Mitsuo fue interrumpido por unos labios que se presionaron contra los suyos. Señor, usted es un sinvergüenza. Dijo Linda con fingida ira. Pero a partir de hoy, le sonrió, soy tu bribón, oh. Linda se sorprendió de la facilidad con la que este chico la hacía sonrojar. Decidiendo que dos podían jugar a ese juego, replicó. Y a partir de hoy, yo soy tú. Princesa. Interrumpió Mitsuo con una sonrisa alegre. Oh, tú. Linda empezó a golpearle el pecho con sus pequeños puños. ¿Pensabas que me ibas a recuperar, no? Preguntó Mitsuo después de agarrar sus puños. Puede que seas un año mayor que yo, pero no deberías desafiarme a esa manera. He tenido que lidiar con la locura de Coco durante más de una década. Así que créeme cuando te digo que estás tratando con una maestra en el arte de la vergüenza. ¿De verdad? Linda le devolvió la sonrisa. Eso suena como un desafío. Tú tampoco deberías subestimarme. Veo que es necesario presentar alguna prueba. Soltando las muñecas de Linda, Mitsuo levantó el puño en el aire con el pulgar levantado en un saludo victorioso mientras decía: Mira esto. Linda pensó que estaba haciendo una tontería hasta que escuchó a la gente que estaba sentada detrás de ellos aplaudiendo. Luego, otras personas aplaudieron. Algunas incluso vitorearon. ¿Qué? ¿Qué es esto? Las personas que oyes vitoreando y aplaudiendo son miembros de mi familia, dijo Mitsuo. Padres, primos, tías y tíos. Todas las personas que estaban con nosotros en la casa familiar. Personas que has conocido durante la semana pasada, ¿qué? Linda todavía no entendía por qué esto debería ser tan embarazoso para ella, ¿por qué? Mi familia está muy impresionada contigo, explicó Mitsuo, que parecía muy satisfecho consigo mismo, me aseguré de que los conocieras a todos mientras estábamos en Okinawa, ¿sabes? Les gustas tanto que ya ni siquiera están enojados conmigo por romper mi relación con Coco. ¿Eh? El rubor de Linda comenzó a oscurecer sus mejillas cuando se dio cuenta de a qué podría conducir esto. Con esta mano les señalé que aceptabas mi confesión y están encantados, sonrió, ¿qué? Exclamó Linda mientras sentía que el ardor regresaba a sus mejillas. Supongo que habrás oído que mi familia conoce a la familia de Coco desde hace mucho tiempo. Se esperaba que me casara con Coco cuando ambos fuéramos lo suficientemente mayores, pero simplemente no podía hacerlo. No podía haberme casado con alguien tan voluble, así que... Mitsuo no pudo terminar la frase. En un tiempo odió a Coco y habría usado un arsenal de palabras despectivas para describirla. Pero ella había cambiado desde que conoció a Bangri y volvieron a ser amigos. En el fondo, ella seguía siendo su amiga de la infancia y él solo esperaba lo mejor para ella. Volviendo a mirar a Linda a los ojos, le dijo. Quería enamorarme de alguien más realista, alguien en quien pudiera confiar. Pero también quería encontrar a alguien que hiciera que mi corazón se acelerara cada vez que la viera, a alguien que pudiera hacerme sentir como si pudiera volar. Mitsuo, yo. Linda estaba más sorprendida con lo que le estaba diciendo que con su confesión inicial, no, Mitsuo, yo no. Soy el tipo de persona en la que la gente confía cuando tiene problemas o dolor. Yo no inspiro ese tipo de sentimientos. Sí, eres tú. Mitsuo tomó sus manos y le dijo con seriedad. Desde la primera vez que te vi a través de mi cámara, supe que te amaba. Nunca antes me había sentido así y, hasta entonces, no sabía realmente cómo se sentía el amor. Pensé que lo sabía cuando estaba enamorado de Oka-chan, pero eso no fue nada comparado con cómo se sintió mi corazón la primera vez que te vi. Mitsuo. Linda de repente se quedó sin aliento. No se había dado cuenta de que no había estado respirando mientras el atractivo joven frente a ella decía las cosas más notables. Un escalofrío recorrió su columna vertebral y una ola de calor pareció llenar todo su cuerpo que, por alguna razón inexplicable, se sentía muy ligero en ese momento. Linda había decidido aceptar su confesión después de haber dejado a Bangri en el puente para arreglar las cosas con Coco, pero no esperaba esto. Mitsuo era tan guapo y de una familia adinerada, simplemente no tenía ningún sentido. Sabía que la había estado observando durante un tiempo y que también había estado interesada en él. Al principio, se mantuvo alejada de ella que era uno de los amigos cercanos de Bangri y no quería crear una situación problemática. Pero decir adiós al viejo Bangri la había liberado de tales restricciones y decidió divertirse un poco por una vez. Dejaría que este joven la cortejara y disfrutaría de una aventura universitaria memorable. ¿Esto es solo una aventura, no? ¿Linda? Mitsuo podía ver la confusión en sus ojos y quería terminar con eso. Ya no debería haber más confusión, preocupación ni tristeza. Quería ver a Linda feliz nuevamente y haría lo que fuera necesario para lograr ese objetivo. ¿Esto no es una aventura? Preguntó Linda con cuidado. La asustó, pero sintió que sus sentimientos mutuos habían dado un giro y, a partir de ahí, sería difícil volver atrás. Pero si eso no era lo que él estaba tratando de decir, si ella lo estaba malinterpretando, le dolería mucho. Una parte de ella no quería que él le dijera que esto era más que una aventura. Entonces sería seguro y podría abordar esto con ligereza como una aventura. Pero el resto de ella quería algo real. El amor con L mayúscula era algo que había dejado de tener cuando se había resignado a aceptar al antiguo Bangri. Pero el dolor, si esto se desmorona, ¿por qué trato de alcanzar más de lo que merezco? ¿Una aventura? Mitsuo se quedó desconcertado. ¿Es esto todo lo que quería de mí? ¿Soy solo una distracción para ella? Observó la expresión preocupada en el rostro de Linda y decidió que no podía ser eso. Linda, una vez apresuré las cosas y destruí una relación antes de que tuviera una oportunidad. Oka-chan. Dijo Linda en voz alta. No había estado en la fiesta, pero había escuchado la historia de varias personas. Al principio, todo le había parecido bastante gracioso, como si Mitsuo estuviera tratando de hacer algún tipo de broma de fiesta. Pero había escuchado de personas cercanas a Mitsuo que la negativa de Oka-chan en realidad había sido un duro golpe para él. Shimitsuo se sonrojó un poco al recordar la vergüenza de ese momento. No quiero cometer ese error contigo. No quiero hacerte sentir incómoda cuando eso suceda. Saldremos juntos por ahora y, con suerte, me querrás cada vez más hasta que algún día puedas decir que me amas. Ah. Linda se tapó la boca con la mano y trató de recordar que debía volver a respirar. Y cuando puedas decírmelo cómodamente, te haré la pregunta que me muero por hacerte. Incluso ahora Mitsuo sonrió, ¿de verdad me amas? Linda se encontró incapaz de pronunciar la palabra ni siquiera ahora. Tenía miedo de que si se atrevía a tener demasiadas esperanzas. Si hablaba mal ahora, rompería el hechizo y todo se desmoronaría, ¿de verdad me quieres tanto? Linda, Mitsuo sonrió con confianza a la atónita chica frente a él mientras le decía acepto, lunes por la mañana, 6 de enero. Centro de Estudiantes, Universidad Privada de Fukurai. Sato estaba esperando a sus amigos en su mesa habitual. Bebía un poco de café negro, tenía un cuaderno y estaba repasando lo que creía que podrían estar cubriendo en la primera clase del día. Deseaba que Oka-chan pudiera estar allí con él, pero a pesar de haber recuperado un poco de su voz, todavía estaba demasiado débil para ir a la escuela. 2D-kun. La voz de Koko se escuchó mientras se acercaba a la mesa, ¿cómo está Oka-chan? ¿Ella es, Sato se subió las gafas y le preguntó a Koko. ¿No la llamaste señorita ultrasónica? 2D-kun. Koko hizo puchero, ¿de verdad soy tan mala? Lo siento Koko-chan, solo estaba sorprendido. Sato se rió, sabía que te gustaba desde hace un tiempo, pero te gustaba seguir con esa actuación cerca de Banri y Mitsuo. ¿Qué pasa conmigo? La voz de Mitsuo vino desde la barra de café mientras él también se acercaba a la mesa familiar. Solo estaba mencionando que decidiste renunciar a las mujeres y convertirte en modelo BL, bromeó Sato. Pero la broma le salió mal y se atragantó con el café cuando levantó la vista y vio a Mitsuo de la mano de Linda. Koko también se estaba riendo a carcajadas por varias cosas que parecían suceder a la vez. Primero, se imaginó a Mitsuo en una sesión de fotos de BL. Luego, estaba el error social de Sato y su reacción de atragantarse con el café. Finalmente, estaba la mirada inestimable en el rostro de Mitsuo. Mitsuo se sorprendió de que 2D-kun dijera algo así, así que fue Linda quien habló primero. ¿Eh? Dijo Linda con expresión seria. Me imagino a Mitsuo siendo modelo. Es un chico muy guapo después de todo. ¿Eh? Mitsuo volvió su expresión horrorizada hacia Linda, ¿tú crees que yo también debería ser modelo BL? La risa de Sato se intensificó hasta el punto que sus costados comenzaban a doler. No, tontería, sonrió Linda, no tiene por qué ser BL, pero a menudo he pensado que estabas en el lado equivocado de la cámara, oh, Linda. Koko tenía una mirada iluminada, es una gran idea. Mitsuo no tiene mucho más que ofrecer, pero al menos es un chico lindo. Oye. Le gritó Mitsuo a Koko. El rubor de vergüenza que tenía en el rostro se transformó instantáneamente en un rojo de indignación. Muy bien, chicos, dijo Sato entre risas, parad, por favor. Me estáis matando con esto. Koko empezó a reírse junto con Sato e incluso Linda se reía de las tonterías de este grupo. Finalmente, hasta Mitsuo se rió con ellos. Ustedes son geniales, dijo Linda mientras se sentaba junto a Mitsuo, estoy tan feliz de que Banri tenga amigos como ustedes. ¿Cómo está? Le preguntó Sato a Linda. Tendrás que preguntarle a Koko, respondió Linda. Acabo de regresar de Okinawa con Mitsuo. ¿Eh? Sato y Koko se quedaron boquiabiertos. ¿La llevaste a la casa de la familia Yanagisawa en Okinawa? Preguntó Koko. Había estado en esa casa muchas veces a lo largo de los años y sabía lo que significaba que un miembro de la familia llevara a alguien allí. Por supuesto, ella nunca había estado allí como acompañante. Siempre había estado allí como amiga íntima de la familia. Antes le molestaba que Mitsuo nunca la invitara allí como su acompañante, pero ya no. Sí, respondió Mitsuo simplemente. Había llevado a Linda allí como cita. ¿Y conoció a tu familia? Koko estaba realmente emocionada por Linda. A pesar de que la senpai de cabello castaño posiblemente acababa de lograr algo que ella nunca había logrado, Koko estaba feliz por sus amigas. Shimizuo se mordió el labio mientras respondía en voz baja. ¿Qué? Sato se sintió nuevamente excluido de la conversación, ¿qué significa eso? Cuando un miembro de la familia Yanagisawa invita a alguien a su casa y ellos conocen a la familia. Les dijo Koko, y si la familia aprueba a esa persona aún. Koko se dio cuenta de repente, por la expresión desconcertada en el rostro de Linda y la expresión casi de pánico en el rostro de Mitsuo, que aún no se lo había dicho. Oh, no importa. ¿Qué? Sato se sobresaltó, no puedes detenerte ahí. Sí, concordó Linda, a mí también me gustaría escuchar eso. Mitsuo levantó la vista y vio que Koko lo miraba fijamente. No parecía que lo estuviera mirando con enojo, pero podía notar que estaba poniendo la pelota en su cancha. Si hubiera sido posible, habría intentado distraer a todos de ese tema de discusión. Quería pasar un poco más de tiempo con Linda antes de contarle sobre esto. Una parte de él estaba furioso con Koko por sacar el tema a colación, pero sabía que la culpa era suya. Debería haberle dicho a Linda cuando la invitó. Debería haberle dicho en el avión de regreso a casa. Pero no lo hizo. Todavía estaba preocupado por arruinarlo todo por ser demasiado agresivo. Linda. ¿No lo sabe? Dijo Koko con incredulidad mientras miraba fijamente a Mitsuo. No, yo no quería. Mitsuo fue interrumpido por la mano de Koko que de repente puso sobre su boca. Silencio. Koko se volvió hacia Sato y le dijo con voz alegre: vamos dos de Kun. Vamos a hablar sobre Oka-chan y Banri mientras le damos a este idiota una oportunidad de salvarse. Mitsuo miró a Koko con enojo, pero no dijo nada. En esa situación, se sentía como si realmente fuera el idiota que ella estaba sugiriendo. Arregla esto, le susurró Koko a su amiga de la infancia mientras se levantaba para irse, arréglalo ahora. Lo haré, gruñó Mitsuo. Será mejor que lo hagas, amenazó Koko, porque si no lo haces tú, lo haré yo. Linda, atónita, vio a Koko alejarse con Sato, confundido, y se quedó mirando a su novio hasta que salieron por la puerta y se alejaron del edificio. ¿Qué fue todo eso? Le preguntó a Mitsuo. Él todavía le sostenía la mano, pero parecía como si lo hubieran pillado con la mano en la mano. Creo que ya te habías dado cuenta de algo de esto. Pero realmente debería haber sido más honesto al respecto. Mitsuo comenzó a soltar su mano, pero ella lo sujetó con más firmeza. ¿Qué? Linda intentó apoyarlo, no importa lo malo que sea, puedes decírmelo. Está bien, Mitsuo respiró profundamente y la miró a los ojos azules mientras le decía. Nuestra familia tiene varias casas que usamos como lugares de vacaciones. Escapadas. La casa en Okinawa es una de ellas. Por eso, siempre que un miembro de la familia lleva a una cita allí durante una reunión familiar, es siempre con un propósito. Para que la familia pudiera conocerlos, sugirió Linda. Lo había deducido de la conversación que había tenido durante el vuelo de regreso. Es más que eso, admitió Mitsuo. Mi familia cree que nuestra relación está, mucho más avanzada. ¿De lo que está, creen que tú y yo tenemos la intención de casarnos? Preguntó Linda. Ella también lo había adivinado. Más que eso. Mitsuo no podía mirarla a los ojos ahora. Sentía que la había engañado y eso lo hacía sentir muy mal. Todos creen que ya te he pedido que te cases conmigo y que has aceptado. ¿Eh? Jadeó Linda. Lo siento. Mitsuo hizo una reverencia mientras le decía. Fuiste una bocanada de aire fresco y todos están muy emocionados contigo. Toda la familia te quiere mucho y yo te quiero mucho. Mi madre, mis primos y mis tías me llaman todos los días para preguntarme si está bien llevarte de compras. Para hacer cosas como mirar vestidos y anillos. Ja. Linda apenas podía recuperar el aliento al oír la disculpa de Mitsuo. ¿Vestidos y anillos? Sí. Mitsuo tenía miedo de haberlo estropeado de nuevo. Sabía que esto era demasiado y demasiado pronto. Debería haber esperado a las vacaciones de primavera o quizás incluso a las de verano antes de presentarla a la familia. Ahora. Ella podría decidir que él es demasiado irracional e infantil para... Mitsuo, la suave voz de Linda y la sensación de su mano recorriendo su cabello detuvieron todos sus pensamientos y lo hicieron contener la respiración anticipando lo que ella podría decir a continuación. Mitsuo, ¿realmente me amas tanto? Amor. Esta vez dijo amor. Él seguía inclinado hacia adelante en señal de disculpa, pero levantó la cabeza rubia y la miró a los ojos azules. Sus miedos se desvanecieron cuando solo vio amabilidad en ellos. Tenía la garganta seca, pero fue capaz de darle la respuesta que cada fibra de su ser quería dar, como ya he dicho antes, te amo. Mitsuo, tengo miedo. Linda apretó más sus manos mientras sentía cálidas lágrimas corriendo por sus mejillas. Él vio sus lágrimas y al instante salió de su arco para abrazarla. La abrazó fuerte y la apretó contra su pecho. Nunca me había sentido así antes. No se parece en nada al amor que sentía por Banri. Es diferente y mucho. Más, dijo Linda con voz temblorosa. Es como si tuviera miedo de aceptarlo porque es tan maravilloso que no puedo creer que sea real. Pero al mismo tiempo. Tampoco quiero perderlo. Linda, le dijo Mitsuo mientras la abrazaba fuertemente, así es enamorarse. Es hermoso y maravilloso, pero también da miedo, dijo Linda, ahogándose mientras se aferraba a Mitsuo. Hay una manera de hacerlo menos aterrador. Mitsuo cerró los ojos y se preparó. ¿Qué pasa? Dime. Exigió Linda. Cásate conmigo, Mitsuo, dijo las palabras que quería decir, pero tenía miedo de decir. ¿Qué? Linda no podía creer lo que acababa de oír. Linda. Hayashida Nana, ¿quieres casarte conmigo? Preguntó Mitsuo anteriormente. Linda sabía que había oído bien las palabras esta vez. Las lágrimas corrían por su rostro mientras luchaba con todos sus pensamientos caóticos y emociones furiosas. Podía sentir la fuerza en sus fuertes brazos mientras la abrazaba fuerte y sabía que había sido tan difícil para él haber hecho la pregunta como lo era ahora para ella responder. Pero debía responder, ya fuera una respuesta que él quisiera escuchar o una que no quisiera escuchar, él merecía una respuesta. Mitsuo. ¿Sí? Contuvo la respiración mientras se preparaba para escuchar su respuesta. Episodio 3: Cielo y Tierra por Adelante. Martes por la mañana, 7 de enero. Residencia Takaya. ¿No eres Kaga Koko? Una vez que te enamoras de alguien, ¿no pierdes el control y lo vuelves loco persiguiéndolo sin descanso? ¿Por qué no te estás saliendo de control ahora? Es tu jovencito de nuevo. Sabes que ha estado aquí todos los días desde que te trajo. No soporto verte sufrir. Voy a mentir por ti. Les diré que te quedarás conmigo. Yo soy tu novio. Esta es la única manera que se me ocurre para ayudarte. Una querida amiga y una bella y delicada flor de niña. Entonces, te quedarás con nosotros hasta que estés completamente curado. Esta es tu casa ahora. Simplemente deja que esas preocupaciones desaparezcan y concéntrate en las cosas importantes. Los ojos de Oka-chan se abrieron lentamente. Las fuertes palabras de los últimos días todavía resonaban en su cabeza, aunque el torbellino de sueños que las había desenterrado se alejaba rápidamente de su memoria. Todavía en la habitación de paredes de color pastel y todavía bajo las cálidas mantas, sintió una especie de consuelo que no había sentido desde que su familia se mudó y la dejó sola en Tokio. ¿Sigo sola? Las palabras parecieron destrozarse en la nada incluso mientras las pensaba. Los sonidos de movimiento en la casa y el olor de esa deliciosa papilla provenían del otro lado de la puerta del dormitorio. No podía entender lo que decían, pero creyó reconocer las voces de Oksan y dos de Kun. La luz del sol de la mañana entraba a raudales por la ventana que había encima de su cama e iluminaba la pared opuesta de modo que la pintura de color amarillo pastel era casi dolorosamente brillante. Y, sin embargo, le daba a la habitación una sensación de calidez radiante. Acababa de notar que su libreta y su bolígrafo estaban en la mesa a su lado cuando oyó que las voces de repente se volvían más fuertes. Aquí, dijo la voz de Oksan, la papilla está lista. Ella ya debería estar despierta, así que llévala y dásela de comer. Ella es una adulta, ya sabes, reprendió la voz de Dos Dekun, tiene la edad suficiente para alimentarse sola. Extiende el brazo, exigió Oksan. Está bien. Dos Dekun gritó de repente, oye, eso es sexy. Tienes toda la razón. Hace calor. Le gritó Oksan a su hijo. Probablemente te saldrá una roncha. Puede que incluso te deje una cicatriz. ¿Qué? Gritó Dos Dekun. Eres un niño y una pequeña cicatriz no es más que una insignia de coraje para ti, pero esa hermosa niñita que está ahí es delicada y se está recuperando de una enfermedad. Todavía no ha recuperado sus fuerzas. ¿Cómo te sentirás por el resto de tu vida si ella queda marcada por derramar esto en su cara, su cuello o sus brazos? ¿Eres tan vago o simplemente no te importa en absoluto? Oksan. Gritó Dos Dekun. Me preocupo por ella. ¿Solo qué? Solo pensé que sería demasiado vergonzoso para ella que yo la alimentara. ¿Por qué? Le preguntó Oxana a su hijo, ¿hiciste algo para ofenderla? No le dijo a su madre, es solo que ella realmente es hermosa. Golpe. Y también es popular. Hizo más amigos en su primera semana de escuela que yo en toda mi vida. Es imposible que un chico como yo. Ya he oído suficiente, dijo Oxan mientras la puerta se abría de golpe y 2D Kun entraba tambaleándose en la habitación como si alguien le hubiera dado un fuerte empujón. Tu amigo. Tu responsabilidad. Ahora no te demores o llegarás tarde a tu primera clase. Apenas podía sostener el tazón y la cuchara mientras recuperaba el equilibrio. 2D Kun miró hacia la cama. Se quedó sin palabras en cuanto vio esos ojos azules luminosos que lo miraban. Buenos días, Oka-chan, logró susurrar. Oh, buenos días. Respondió 2D Kun con cierta sorpresa. A pesar de que su madre le había dicho que probablemente estaba despierta, él esperaba encontrarla todavía durmiendo. O al menos eso esperaba. Supongo que escuchaste todo eso. Oka-chan asintió con la cabeza para darle una respuesta sí. Realmente no creo que esto sea tan picante como para dejarte cicatrices, le dijo 2D Kun, pero no soporto la idea de que puedas lastimarte. ¿Sería demasiado vergonzoso si te lo doy de comer? Golpe. Oka-chan negó con la cabeza como respuesta. Luego trató de contener el rubor mientras 2D Kun se sentaba en la silla al lado de la cama y preparaba la primera cucharada para ella. Tal como lo había hecho cuando Oxan la alimentaba, Oka-chan no miró la cuchara, sino que mantuvo sus ojos en el rostro de la amable persona que la estaba ayudando. Podía ver que los ojos de 2D Kun observaban su boca y se concentraba en asegurarse de no derramar nada y no hacer un desastre mientras su mano se acercaba a su rostro. Sus ojos se abrieron un poco más cuando ella abrió la boca para recibir la cuchara. Cuando pudo sentir la cuchara en su lengua y en el interior de su mejilla, cerró la boca y pudo saborear esa bondad dulce, espesa y relajante una vez más. 2D Kun sonrió tímidamente y se dio cuenta de que debía haber hecho algún tipo de respuesta para hacerle saber cuánto apreciaba esa papilla. Y a su madre por prepararla. Y a él. Lo siento mucho, dijo 2D Kun en voz baja, debe ser realmente vergonzoso para mí ser el que te alimente así. Oka-chan negó con la cabeza mientras aceptaba otro bocado. ¿En serio? Sonrió 2D Kun. Eres una persona maravillosa, Oka-chan. El hecho de que puedas aceptar esto de un chico como yo es... bueno. Significa mucho para mí, ¿sabes? Golpe. Esta vez no pudo evitar sonrojarse. Supongo que es un poco vergonzoso después de todo, dijo 2D Kun cuando vio que el rubor se extendía por sus mejillas, bueno, prometo no contarle esto a nadie. Será nuestro pequeño secreto, vaca. No es por eso que me sonrojo. Quería usar su libreta y su bolígrafo para aclarar las cosas con él cuando terminara de comer, pero una ola de agotamiento pronto la invadió y volvió a quedarse dormida después de terminar el último bocado. La próxima vez que Oka-chan se despertó, 2D Kun ya no estaba, pero Oxan estaba allí con una silla de ruedas pequeña pero de aspecto complejo. Ah, ya te despertaste. Dijo Oxan mientras comenzaba a retirar las mantas, ¿estás lista para bañarte? Oka-chan asintió y sonrió. Realmente se sentía demasiado cansada para tomar un baño ahora, pero sabía que había pasado por varios escalofríos y sudores mientras dormía y necesitaba limpiarse. Sin embargo, sentía curiosidad por la silla de ruedas que estaba al lado de la cama. Ah, eso es todo. Okasa notó la curiosidad de la niña. El hermano mayor de Sato sufrió una lesión deportiva en la escuela secundaria que lo dejó atrapado en una silla de ruedas por poco más de un año. Sato, ella lo llama Sato. Me pregunto si podría llamarlo Sato o Sato-kun, en lugar de 2D Kun. Mi marido lo sacó del trastero esta mañana y lo limpié para ti, dijo Oxan mientras bloqueaba las ruedas de la silla. Oka-chan miró a la mujer mayor con un poco de preocupación. No es que piense que necesitarás estar ahí por mucho tiempo, explicó Oxan, pero este modelo se reclina y será un lugar cómodo para que descanses mientras cambio las sábanas de la cama. Oka-chan había pensado que la idea de usar una silla de ruedas era un poco exagerada, pero después de haberse agotado con solo quitarse el pijama que llevaba puesto y sentarse en el taburete de la ducha, ahora pensó que era una bendición. Oxan había visto su difícil situación y, sin decir palabra, se había hecho cargo de lavar a la pequeña. Al principio, fue vergonzoso para Oka-chan, pero pronto pudo relajarse mientras manos experimentadas le lavaban el cabello con champú y la lavaban de la cabeza a los pies. Recordó que Oxan le había dicho que había cuidado de sus hijos cuando estaban enfermos o heridos y que acababa de enterarse de que el hermano mayor de los Dekun estuvo en silla de ruedas durante un año en un momento dado. Supongo que lavar a un niño enfermo o herido es algo que una madre necesita saber hacer. Cuando mejore, llamaré a mi madre y le agradeceré por todas las cosas en las que nunca pensé demasiado. Sato me dijo que tu cabello solía ser muy largo. Okasan dijo con nostalgia. Tienes un cabello tan hermoso. Ojalá hubiera podido verlo cuando era largo. Mientras sostenía el cuerpo de la pequeña niña en un brazo y la lavaba con la otra mano, preguntó. ¿Vas a dejarlo crecer de nuevo? Oka-chan asintió. Era algo de lo que se había arrepentido casi inmediatamente después de cortárselo. Coco era la única persona que realmente parecía preferir el look de pelo corto de Oka-chan. Pero Mitsuo le dijo que la razón por la que a Coco le gustaba era porque la hacía parecer una niña y, por lo tanto, menos amenazante. No fue algo muy amable por parte de Mitsuo, pero eso fue en la época en la que Mitsuo y Coco apenas se hablaban. ¿Quieres remojarte un poco? Preguntó Oxan. Oka-chan miró con nostalgia la gran bañera, pero estaba tan cansada que estaba a punto de quedarse dormida en los brazos de Oxan mientras estaba sentada en el taburete de la ducha. Con pesar, sacudió la cabeza. Está bien, dijo Oxan mientras la secaba, habrá mucho tiempo para eso. Ahora lo importante es descansar y recuperarse. Apenas podía mantener los ojos abiertos y Oka-chan solo recordaba vagamente cómo se había puesto un pijama limpio y cómo la habían ayudado a sentarse de nuevo en la silla de ruedas. Estaba profundamente dormida antes de salir del baño. Oxan llevó a la niña dormida a un lugar donde la luz del sol entraba a través de unas grandes puertas corredizas de vidrio sobre su cuerpo. Hizo retroceder la silla de ruedas para que el sol no le diera en la cara a la niña y bloqueó las ruedas. Después de cubrirla con una manta, se fue a limpiar la habitación en la que se alojaba Oka-chan. Justo antes de salir de la habitación, se detuvo para echar un vistazo a la pequeña niña que parecía estar reclamando un gran derecho en el corazón de la mujer mayor. La luz del sol iluminaba la manta blanca que cubría el pequeño cuerpo y la cabeza de la niña estaba girada de modo que Oxan pudo ver una sonrisa casi angelical en el rostro que dormía pacíficamente. El momento dichoso se arruinó con la idea de que su hijo, que estaba al borde de ser un otaku, dejara que un tesoro como ese se le escapara de entre los dedos. «Juro por todo lo que amo», dijo Oxan con severa determinación, «que prenderé fuego a ese niño si no hace todo lo que esté a su alcance para convertir a esa pequeña niña en mi próxima nuera». Oka-chan no podía moverse. Algo la sujetaba sobre una especie de platier. Trató de levantarse, pero sus brazos y piernas parecían estar atados de alguna manera. Quería gritar pidiendo ayuda, pero eso también parecía imposible. La plataforma de repente se movió por sí sola. Tenía rodillos o ruedas o algo así. Empezó a rodar lentamente hacia adelante. Trató de ver hacia dónde rodaba la plataforma, pero había una luz increíblemente brillante en su rostro. Entrecerrar los ojos o tratar de mirar a su alrededor no sirvió de nada. Estaba completamente cegada por ella. Y sin embargo, sabía que estaba al borde de un acantilado y que la plataforma rodaba lenta pero inevitablemente hacia el borde de ese acantilado. La luz brillante le impedía ver lo cerca que estaba, pero podía sentir que en cualquier momento caería hacia su muerte desde ese temible borde del acantilado. Luchando con todas sus fuerzas para salir de esta plataforma y alejarse a ese terrible precipicio, trató de gritar no. No quiero morir. No quiero morir. Yo tampoco quiero que mueras. Dijo una voz muy cerca de su oído. ¡Pum! Seguro. De repente, sintiéndose segura y envuelta en fuertes brazos, los ojos de Oka-chan se abrieron de golpe y pudo ver a Oxan parada cerca, sosteniendo un tazón de sus gachas y luciendo positivamente afectada. ¿Por qué? Preguntó la anciana profundamente preocupada. ¿Por qué pensaste que ibas a morir? Lo siento, dijo Oka-chan suavemente. Solo fue una mala pesadilla. Oye. Los fuertes brazos la soltaron de repente y Oka-chan pudo ver que había sido Dos de Sato quien la había estado sujetando. Pudiste hablar un poco. Deberías conservar la voz lo máximo posible. Oka-san preguntó entonces. ¿Has tenido otros sueños poderosos desde que llegaste aquí? Oka-chan negó con la cabeza, pero luego recordó el sueño de la mañana y asintió. Probablemente sea la medicina, dijo Sato. Pero no he estado tomando ninguna medicina, susurró Oka-chan. En realidad, sí lo has hecho, le dijo Oxan. Te pedí que me dieras tus recetas en forma líquida para poder mezclarlas con tu comida. Pensé que sería mucho más fácil de tomar que tratar de tragar una pastilla grande cuando te duele la garganta. Vaya, sí que piensa como una madre. Nunca se me hubiera ocurrido. Oka-chan juntó las manos y sonrió para hacer un gesto de agradecimiento a Oksan. Supongo que eso explica por qué me sigo quedando dormida poco después de comer las gachas. Estaba pensando mientras veía a la madre pasarle el cuenco de gachas recién hechas a su hijo. Oka-chan, ¿preferirías comer aquí o volver a tu habitación y comer? Dos de Sato-kun le preguntó. Oka-chan señaló el suelo. Aquí. Está bien. Sato le pasó el cuenco y la cuchara a Oka-chan. O lo intentó. Oka-chan negó con la cabeza desafiante y abrió la boca para ser alimentada. ¿Qué? ¿En serio? Sato miró a su madre, que todavía estaba detrás de él. Oksan no dijo nada, solo permaneció con los brazos cruzados y miró fijamente a su hijo. Está bien, pero no te acostumbres a esto, dijo Sato mientras le introducía una cucharada de avena en la boca. ¿Por qué no? Preguntó Oka-chan después de terminar el bocado y antes de que Sato pudiera meter otra cucharada en su boca. ¿Por qué no? Repitió Sato, porque pronto volverás a la escuela y no podría alimentarte allí, ¿por qué no? Preguntó Oka-chan de nuevo. La idea de que él la alimentara en la escuela, donde todos la estarían mirando, en realidad le resultaba terriblemente vergonzosa, pero se estaba divirtiendo al ver a dónde conducían esas preguntas. ¿Qué? Sato parecía estupefacto, todo el mundo vería algo así. Comenzarían a circular rumores antes de que terminaras el primer bocado. Supondrían que estamos saliendo. ¿Yo? Preguntó Oka-chan en un susurro apenas audible, estábamos en una fiesta antes. ¿Eh? No, no lo hicimos. Negó Sato. Claro, fuimos a un parque de diversiones y a la playa, pero eso fue con todo el grupo. No fue una cita. Entonces, ¿lo harías? ¿Saldrías solo conmigo? ¿O no soy lo suficientemente buena para ti? ¿No soy tan buena como tus chicas 2D? ¿Sato-kun? Oh, no. Lo miro, pero mi boca ya no se mueve. ¿Oka-chan? La llamó Sato mientras veía que sus párpados se cerraban. Volviéndose hacia su madre, dijo. Creo que se volvió a dormir. Maldita sea, justo cuando la cosa se estaba poniendo buena se quejó Oksan mientras tomaba el cuenco y la cuchara de su hijo. ¿Eh? Sato estaba confundido. Acuéstala y luego ponte a hacer los deberes. Oka-san bajó las escaleras hacia la cocina con una sonrisa de oreja a oreja. Por lo que parecía, la pequeña Oka-chan estaba interesada en su hijo. Ahora, si pudiera lograr que su hijo idiota se fijara en ella en lugar de en esas insípidas chicas de los videojuegos. Miércoles por la mañana, 8 de enero. Centro de Estudiantes de la Universidad de Fukurai. Oye, 2D-kun. Gritó Mitsuo mientras él y Linda se acercaban a la mesa. Mientras él y Linda tomaban asiento, preguntó. ¿Qué novedades hay sobre Oka-chan? ¿Qué? No pasó nada. Dijo Sato nervioso. Quiero decir. Vaya, amigo, ¿estás bien? Mitsuo se quedó a medio camino entre la risa y la preocupación. No te había visto tan nervioso desde la noche en que descubrió que Oka-chan estaba en problemas. Coco terminó el comentario de Mitsuo. ¿Eso significa que está en problemas otra vez? Linda levantó una ceja mientras miraba a 2D-kun con sospecha, ¿o significa que hay algo pasando entre 2D-kun y Oka-chan? No, es mi mamá. Dijo Sato desesperadamente. ¿Pasa algo entre tú y tu mamá? Preguntó Mitsuo con incredulidad. No. Arrug. Sato golpeó su cabeza contra la mesa y gimió. Desde que Oka-chan llegó a mi casa, mi mamá ha estado actuando de manera extraña. La está cuidando como si fuera una princesa de visita. Incluso me hace darle de comer con cuchara. La cabeza de Sato se levantó de la mesa y se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Todos sus amigos apenas pudieron contener la risa ante su sorpresa. Sorpresa de que hubiera estado tan agotado que acababa de admitir, tal vez lo entiendan. Tal vez no conviertan todo esto en una broma. Tal vez. Entonces, preguntó Coco, ¿la sostienes en tu regazo mientras la alimentas o es algo que haces mientras todavía estás en la cama? ¿En el regazo? Sato se quedó boquiabierto. No, no, no, no. En la cama. Entonces estás en la cama con ella cuando la alimentas, dijo Mitsuo comprensivamente. Linda no pudo contenerse más y comenzó a reír con la mano sobre la boca. No, no, no. Arrug. Sato volvió a golpearse la cabeza contra la mesa. Un momento después decidió que esa acción no solo no había servido para calmar su vergüenza, sino que además le había resultado sumamente dolorosa. Yo me siento en una silla mientras ella está en la cama. ¿Tu cama? Preguntó Mitsuo. No. La cama de mi hermana, gruñó Sato. Así que Oka-chan está en la cama con tu hermana mientras tú y tu madre Koko estaba tamborileando con sus dedos mientras intentaba descifrar este extraño arreglo. No creo que quiera escuchar nada más, dijo Linda. Tienes una situación familiar muy extraña, 2D-kun, dijo Mitsuo acusadoramente. Sato los miró boquiabierto. No. ¿Cómo puede alguien malinterpretarme tan completamente? ¿Podría haberlo explicado tan mal? ¿O están tratando intencionalmente de avergonzarme hasta la muerte? Linda fue la primera en perder la compostura. Ver a 2D-kun tan desesperadamente desconcertado fue demasiado para ella. Se puso la mano sobre la boca, pero eso no fue suficiente para ocultar las risitas que rápidamente se convirtieron en una carcajada. El siguiente fue Mitsuo y se rió de buena gana junto con su novia. Sato se giró y vio que incluso Koko le estaba sonriendo alegremente. Ustedes son todos un montón de bastardos sádicos y sin corazón. Sato comenzó a levantarse, pero Koko lo empujó hacia atrás en su asiento. Antes de que empieces a sentirte demasiado indignado, Koko lo agarró del cuello y se acercó mucho a su rostro para preguntarle, ¿dónde estabas cuando Banri nos arrojó a Mitsuo y a mí a esa habitación para ser juguetes de las chicas de la ceremonia del té? Yo. Sato levantó un dedo, pero no pudo responder. De hecho, nada de lo que acababan de hacerle pasar se acercaba ni por asomo a ser secuestrado por el siniestro club de la ceremonia del té. No fui Sato quien los arrojó a la guarida de las hienas fiesteras, pero era cierto que tampoco intentó evitar que sucediera. Bajó el dedo y solo dijo, «Touché». Está bien, entonces Kaga soltó el cuello de 2D-kun y le acomodó la chaqueta mientras volvía a tomar asiento. Ahora que las bromas terminaron, cuéntanos cómo está Oka-chan y te contaré las últimas novedades sobre Banri. Creo que ahora está mejor. Pudo hablar brevemente esta mañana, pero su voz todavía está débil y la medicación que está tomando la hace dormir bastante rápido, dijo Sato a sus amigos. ¿Es lo suficientemente fuerte como para recibir visitas? Preguntó Koko. Ella lo hará cuando se despierte, les advirtió Sato. El problema es que está tan cansada que podría no estar despierta cuando vengan a visitarla. Vamos a filmar para el sábado entonces, sugirió Mitsuo, no tenemos clases ni actividades del club este sábado, así que podemos quedarnos todo el tiempo que sea necesario para visitarla. Eso es, dijo Linda dándole un codazo en las costillas a su novio y disculpándose, siempre y cuando a tus padres les parezca bien. Uf. Mitsuo se frotó las costillas y dijo lo siento. Estoy seguro de que todo estará bien, Sato realmente esperaba que su madre no se volviera loca y hiciera un gran alboroto porque él trajera a sus amigos de la vida real. Podríamos traer comida y hacer una pequeña fiesta. Es una gran idea, dijo Linda con sarcasmo. Estaba un poco molesta por la facilidad con la que Mitsuo y Koko parecían poder invitarse a la casa de alguien. Decidió echarle un poco de agua a este pequeño desfile sugiriendo podemos llevar nuestros libros y apuntes y tener una sesión de estudio, eso sería perfecto, Linda Senpai. Sato sorprendió a todos con su entusiasmo. Entre los tres, estamos en todas las clases en las que está Oka-chan y ella ha estado muy preocupada por quedarse atrás. Eres un genio, Linda Senpai. Vitoreó Koko. Bien hecho. Exclamó Mitsuo mientras le daba un apretón apreciativo en la mano. Sí, ja, ja. Linda estaba atónita de que su sarcasmo hubiera salido tan mal, pero parecía que todo sería lo mejor después de todo. Por supuesto que Oka-chan necesitaría ayuda, se había perdido todo desde la última clase antes de las vacaciones de invierno, y parecía que quería seguir el ritmo. Al no poder ir a la escuela con sus amigos, debía sentirse muy sola. Ese pensamiento la hizo pensar en otro amigo desaparecido, Banri. Oh, no, debe estar luchando terriblemente. Tratando de tomar todas esas clases a distancia para poder quedarse en el mismo año que Koko. Solo espero que no se esté esforzando demasiado. Linda miró a Koko en ese momento y vio una expresión que le dijo que la rubia alta debía haber estado pensando lo mismo. ¿Cómo está Banri, Koko? Banri está mucho mejor, dijo Koko felizmente. Ya no toma ningún medicamento y está corriendo de nuevo. ¿Corriendo? Preguntó Sato. Él solía estar en el equipo de atletismo, respondió Linda. Pero está preocupado, les dijo Coco. ¿Sobre perder sus recuerdos otra vez?, preguntó Mitsuo. No. Coco estaba feliz de que pareciera bastante confiado en ese sentido. Está preocupado por sus clases. Él no quiere perder un año y no poder estar en las mismas clases que el resto de ustedes, agregó Linda. Oh. Sí. Mitsuo se dio cuenta de lo mucho menos divertido que sería su día en la universidad sin Banri cerca. Habían estado juntos en esta universidad desde el primer día y había sido muy divertido. Muy bien, este es el plan, propuso Sato. Este fin de semana tendremos nuestra fiesta de estudio en mi casa. El próximo fin de semana. O el primer fin de semana que Oka-chan tenga suficiente energía, tendremos nuestra fiesta de estudio en la casa de Banri. Gran idea. Asintió Mitsuo. Linda estaba a punto de protestar cuando vio que Coco ya estaba llamando a alguien, 2D-kun, tú también. Pensé que al menos estabas cuerdo. No podemos simplemente. ¿Oksan?, me preguntaba. Coco se levantó y se alejó un poco de la mesa para tener su conversación. ¿Oksan? ¿Está llamando a su madre?, le preguntó Linda a Mitsuo. No, a menos que su plan incluya llamadas al cielo, respondió Mitsuo. Está hablando con la madre de Banri, explicó Sato. Coco-chan la llama Oksan. Hablan casi todos los días. ¿Qué? Linda se quedó atónita. Maldita sea, esa chica trabaja rápido. Desde que conozco a su familia, ni siquiera yo la había llamado Oksan. Al menos, no intencionalmente. Está bien, dijo Coco mientras regresaba a la mesa, este fin de semana y el próximo estarán ocupados, pero todos estamos invitados el fin de semana del 25. Sí. Gritaron Sato y Mitsuo. Linda parecía que acababa de descubrir que su coche no tenía frenos y estaba a punto de conducir por una carretera de montaña larga y sinuosa. Oka-chan, 2D-kun y yo pasaremos la noche en su casa, añadió Coco. ¿Eh? Mitsuo estaba un poco molesto por haber sido excluido cuando preguntó. ¿Por qué solo ustedes? Tonto Mitsuo, Coco negó con la cabeza pero sonrió mientras decía, ¿no crees que esto brinda una oportunidad perfecta? ¿Eh? ¿Oportunidad para qué? Mitsuo estaba más confundido que molesto ahora. ¿Olvidaste que Linda Senpai y Banri fueron a la misma escuela secundaria? Son vecinos, ¿sabes? Coco vio que Mitsuo estaba empezando a entenderlo cuando terminó su explicación. Esta es la oportunidad perfecta para que conozcas a los padres de Linda Senpai. Así. Mitsuo podía sentir la sangre drenándose de su rostro y un sudor frío comenzando a recorrer todo su cuerpo. Si no quieres. Linda podía ver su nerviosismo. No tartamudeó Mitsuo. Quiero conocerlos y hacerles saber cuánto aprecio que hayan traído a este mundo a una persona tan maravillosa. Quiero que sepan cuánto significas para mí y cuánto espero pasar el resto de mi vida contigo. Es solo que... no sé cómo decirlo y no quiero que piensen que su hija se va a casar con un idiota. Mitsuo. Linda se quedó sin palabras. Escuchar a Mitsuo decir esas cosas con tanta sinceridad hizo que su corazón se acelerara como tantas otras veces desde el viaje en avión desde Okinawa. Se aferró a su mano con fuerza por miedo a que se fuera volando si no lo hacía. Baka. A veces eres realmente una idiota, reprendió Coco a su amiga de la infancia. Si les dices lo que acabas de decirle a Linda Senpai, estarás bien. ¿Eh? ¿En serio? Preguntó Mitsuo, que parecía haber recibido nuevas esperanzas. La mujer peluda loca dice la verdad, dijo Sato solemnemente. ¿Mujer peluda? Coco parecía que estaba a punto de arrancarle la cabeza de 2D-kun. ¿Quise decir que tienes el pelo largo? Sato agarró su bolso y comenzó a retroceder hacia la salida. Eso no es lo que sonó. Coco agarró su bolso y comenzó a seguir a 2D-kun. Pero es lo que quise decir. Insistió Sato. Y supongo que Oka-chan también es peluda, ¿no? Preguntó Coco. No, no. Es tan suave como la de un bebé. Los intentos de apaciguamiento de Sato se interrumpieron cuando llegó a la puerta y comenzó a correr. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo has cuidado exactamente de mi amigo? Gritó Coco mientras salía corriendo tras él. Miércoles 8 de enero por la mañana. Residencia Takaya. Oka-chan estornudó de repente mientras estaba sentada en la silla de ruedas en el balcón que daba al parque al otro lado de la calle de la casa de Takaya. Aunque era un día frío, Oka-chan llevaba unas pantuflas forradas de piel que le llegaban hasta la mitad de la pantorrilla, una bufanda larga de lana, su gorro de punto y estaba envuelta cómodamente en una manta gruesa y cómoda. ¿Tienes frío, querida? Preguntó Oksan desde el planeador que había junto a la silla de ruedas. Es comprensible. Es una mañana de enero bastante fresca. No dijo Oka-chan con su voz débil. Con esta manta envuelta alrededor de mí, me siento agradable y cálida. Me gusta estar aquí. El aire se siente fresco y esta vista es maravillosa. Había algunos árboles de hoja perenne en el parque, pero la mayoría de los árboles tenían el aspecto de los árboles muertos del invierno. Sin embargo, eso no disuadió en absoluto el entusiasmo de Oka-chan. Ella era el tipo de persona que podía visualizar lo hermoso que se volvería el parque en tan solo unos meses, cuando todo lo que parecía muerto comenzara a cobrar vida nuevamente. A mí también me gusta. Oka-san dejó el libro y contempló la vista. Por eso compramos esta casa en particular. La agente inmobiliaria sabía que me encantaría el balcón con vista al parque, y tenía razón. No tenía el mejor diseño, pero ninguna de las otras tenía esto. Supe en cuanto la vi que era la que quería. Eso suena romántico, suspiró Oka-chan. ¿Romántico? Preguntó Oksan. Sí, fue como amor a primera vista. ¿Fue así como conociste a tu marido también? Preguntó Oka-chan, ¿sabías que él era el indicado en cuanto lo viste? Ojalá, dijo Oksan riendo. Fuimos solo amigos durante mucho tiempo antes de que sintiera algo por él. Je, eso suena como dos de Sato-kun y yo. La voz de Oka-chan comenzaba a sonar ronca de nuevo. De hecho, Oka-san tomó un sorbo de té para ocultar la sonrisa en su rostro antes de continuar con la historia. Él estaba saliendo con alguien que yo conocía cuando nos conocimos. Luego yo estaba saliendo con alguien cuando su relación terminó. Fuimos amigos durante bastante tiempo antes de que ambos fuéramos libres al mismo tiempo. Pero cuando finalmente estuvimos juntos, tuve esa sensación. Simplemente supe que era lo correcto de alguna manera. HMMMM, me encantan las historias como esa, dijo Oka-chan mientras se acurrucaba con la cálida manta sobre sus mejillas sonrosadas. Disfrutaba de la calidez de la historia, pero después de todo era enero. No importaba lo abrigada que la hubiera vestido Oksan y la hubiera envuelto en la suave y limpia manta, sintió un escalofrío que la recorrió por el frío aire de la mañana. Aún estás luchando contra una enfermedad, le recordó Oksan a su joven pupila. No te preocupes demasiado por perderte esta vista. Habrá muchas más mañanas para disfrutar del té en este balcón juntos. ¿Muchas mañanas más? Pero pensé. No tiene sentido que vuelvas a ese horrible apartamento si solo vas a enfermarte otra vez, dijo Oksan mientras miraba el cielo azul brumoso. Deberías pensar en quedarte aquí, por tu salud. Oksan, yo. Oka-chan estaba encantada de que una dama tan maravillosa hiciera una oferta tan amable, pero la imposición y la vergüenza que podría causarle a Sato-kun era demasiado. No me des una respuesta todavía, solo quiero que lo pienses un rato, dijo Oksan mientras se levantaba. Por ahora, vamos a calentarte. Ya he preparado el baño. Te espera una tina llena de agua caliente. Oh, eso suena maravilloso. Oka-chan extendió la mano y colocó la suya sobre la de Oksan mientras la mujer mayor guiaba la silla de ruedas de regreso a la cálida casa. Gracias, Oksan. Oh, dulce niño, no sabes lo bien que eso hace sentir a esta anciana. Nada me haría más feliz que oírte llamarme Oksan por el resto de mi vida. Si recibo el más mínimo indicio de que mi hijo está interesado en ti como algo más que un amigo, moveré cielo y tierra para que así sea.